llévalas a algún lugar natural. Sigue al río si es que está llegando al mar. Gracias, Sabia de los Aromos, Héctor Stark.